Hoy estamos acá a 3 años del golpe de Estado en Honduras. Una etapa que creíamos pasada en el continente. Y el 28 de junio, hace 3 años, volvió una oscura historia a hacerse presente en toda nuestra América Latina. Creíamos que los golpes de Estado ya eran una cuestión del pasado. Y Honduras nos puso de vuelta en alerta de que el imperialismo nunca se va a quedar con los brazos cruzados frente al avance de los pueblos en nuestra América Latina. Supimos avanzar en conquistas populares frente a los modelos neoliberales y es así que el imperialismo también diversificó sus estrategias, avanzó no solamente con el golpe de Estado en Honduras, sino con la imposición de bases militares en diferentes países de nuestra América. Hoy también tenemos que hacernos presentes en la Embajada de Paraguay, porque hace 5 días se realizó un nuevo golpe de Estado en nuestra América Latina. El 28 de junio fue un golpe de Estado también hacia un mecanismo de integración que venía consolidándose en nuestra América, que era el ALBA. Hoy, el golpe de Estado que se realiza en Paraguay también es un golpe de Estado a otro mecanismo de integración, al UNASUR. Entonces, frente a eso, tenemos la necesidad, los diferentes movimientos populares, organizaciones sociales, de construir plataformas lo más amplias posibles que devuelvan los pueblos a la calle, devuelvan la dignidad a los diferentes pueblos de Latinoamérica y que digamos rotundamente que no vamos a permitir más golpes de Estado en nuestra América y más avasallamiento de las políticas imperiales. Por eso hoy es muy importante que estén acá presentes compañeros de Honduras, el compañero Salvador, compañeros del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras, que nos han mostrado cómo un pueblo sale a la calle y está decidido a derribar ese golpe de Estado. Entonces, sigámonos movilizando, sigámonos convocando, porque la lucha tanto de Honduras como ahora la lucha paraguaya va a ser una lucha larga y es necesario construir una solidaridad internacional contundente frente al avance de las políticas imperiales. Este acto de hoy, en ese sentido, es un acto muy importante, pero tenemos que redoblar los esfuerzos para que cada vez seamos más compañeras y compañeros diciéndole basta a este tipo de avasallamiento del imperialismo de Estados Unidos en nuestro continente.